Miércoles. El espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10 dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La frase espíritu de la profecía aparece en todas las escrituras solo en este pasaje. ¿Qué significa eso? Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Primera de Corintios 12:8-10 y 28. A unos es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego a los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El paralelo más próximo a la frase espíritu de la profecía en la Biblia se encuentra en 1 Corintios 12:8-10. Allí Pablo se refiere al Espíritu Santo, que da el don de la profecía entre otros dones. Ahora, así como en 1 Corintios 12:28, los que tienen el don de la profecía son llamados profetas. En Apocalipsis 22:8-9, los que tienen el espíritu de la profecía también son llamados profetas. Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de los hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La situación en ambos pasajes es la misma. Juan cae a los pies del ángel para adorarlo. Las palabras con que responde el ángel son casi idénticas. Sin embargo, la diferencia es importante. En Apocalipsis 19:10, los hermanos son identificados por la frase que retienen el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 19:10, los hermanos son identificados por la frase que retienen el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 22:9, los hermanos son llamados sencillamente profetas. Si el principio protestante de interpretar las escrituras con las escrituras significa algo, esta comparación debe conducirnos a la conclusión de que el espíritu de la profecía en Apocalipsis 19:10 es el don profético. Esta no es una interpretación exclusivamente adventista. El erudito luterano Hyman Stratman dice acerca de los hermanos que tienen el testimonio de Jesús en Apocalipsis 19:10. De acuerdo con el paralelo de 22:9, los hermanos a los que se refiere aquí no son los creyentes en general, sino los profetas. Si tienen la marturia lesu, tienen el espíritu de la profecía, es decir, son profetas.